esta selección argentina campeón del mundo? Porque le sobran huevos. ¿Es Messi el mejor jugador de la historia ahora? Oh, olvídate. ¿Y esta selección es la mejor selección argentina de la historia? Olvídate. ¿Más que la del 78 y la del 86? Sí, la vi las dos. Muchas gracias. ¿Esta es la mejor copa de la Argentina sí, de la historia? Sí, la mejor, merecidísima. ¿Messi es el mejor de la historia? Messi, el mejor, la junto a Maradona. ¿Esta selección también, favorita, más que la del 78 sí, y la del 86? Merecidísima. ¿Por qué Argentina ganó este mundial? ¿Por qué? Porque tiene unos huevos así, así de grande. Qué manera de sufrir, ¿eh? ¿O no? Sí, la verdad. Así que sí. ¿No? Sí. Qué manera de sufrir. ¿Por qué esta selección argentina es la mejor de la historia? Primero porque lo tenemos a Messi. Y aparte un grupo, muy buen grupo. ¿Es la copa más importante? No sé si nada más es importante, pero sí una más. Merecíamos ganar. ¿Qué tiene de especial este seleccionado que no tenían los anteriores? El grupo. Yo creo que el grupo lo llevó adelante y supieron llevar adelante distintas situaciones. ¿Esta selección argentina es la mejor de la historia? ¿La copa más importante? Sí, lejos. ¿Más importante que la del 78 y la del 86? No las vi yo. ¿Qué tiene de especial este seleccionado que no tuvieron los anteriores? Que los pibes dejaron todo, para mí. Yo vi este mundial, los pibes dejaron todo. ¿Cómo viviste la final? Fue una locura. Fue una locura, se vivió mucho. Fue como muy, muy trabada. Fue lindo, fue lindo. Se sufrió hasta el final. De lo que te contaron, ¿es la mejor selección de todos los tiempos? Ya te digo, yo no vi los otros dos mundiales. Para mí esta fue el mejor mundial de todos. Primero, ¿cómo vivió la final? Terrible. Terrible, no se puede sufrir tanto, pero un dramatismo terrible, no hacía falta, teníamos 75 minutos tranquilos y de ahí se fue todo al carajo y se te cruza todo, ¿viste? Porque tantos años esperando que esto y se te cruza así otra vez lo mismo, pero bueno, gracias a Dios se pudo llegar a vivir, pero terrible, la verdad que un dramatismo terrible. ¿Qué tiene de distinto este seleccionado que no tenían los otros? Tuvimos grandes selecciones, muchísimo. Yo creo que se fueron alineando un par de cosas que faltaban, un par de ajustes, porque, te digo, tengo 45 años y vi montones de finales, vi montones de mundiales, y siempre tuvimos grandes equipos, y la verdad que nos merecíamos esto mucho antes. Pero bueno, se alinearon cositas, ajustes que faltaban, eso que de algún momento, esa que salía, ahora entró, y bueno, entre el arquero, los jugadores, el cuerpo técnico, creo que se puso todo bien en línea y gracias a Dios podemos estar festejando. ¿Es la copa más importante de la historia? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque, ya te digo, no es un solo jugador, es equipo, es cuerpo técnico, es todo. Y aparte, en los tiempos que corren, donde es difícil, donde hay tantos cracks, tantos monstruos, tantas selecciones muy, muy, muy competitivas, como la que jugamos en la final, era la última campeona. No se ve, hace mucho que no se ve eso, que una selección, creo que la última vez fue Argentina después del 86 y el 90, jugar dos finales seguidas. Y la verdad que en eso creo que se lucieron. Fue impresionante el partido que se jugó. Lo van a decir los estadistas, se va a ver en un montón de canales y en un montón de radios. Y lo van a decir que es así, que es una de las mejores finales que se ha vivido en los últimos tiempos. Así que creo que esto sí ha llegado a superar lo que ya se vio. ¿Y Messi ahora es el mejor de la historia? Messi siempre fue el mejor. El Diego también, y grandes que tuvieron en otros países también. Lo que pasa es que le faltaba esto como para decir, ya está, ya no hay más nada que ganar, ya no se puede ir más arriba. Ya no hay más nada, no tiene más nada que demostrar y ya no hay más nada que ganar. Ya ganó todo, ya puede estar tranquilo, podemos estar tranquilos todos los demás y ahora festejar, celebrar, espero que todo acá, no solo acá, sino en todo el país se termine de la mejor manera, porque siempre, viste, siempre algo raro pasa, pero espero que termine todo de la mejor manera y que se pueda disfrutar porque el pueblo la verdad que lo necesita. Eso. ¿Cómo vivieron la final? A full, mirá cómo estamos, mirá. La verdad que espectacular. ¡Aguante, Messi! Una cosa inolvidable, vamos. Inolvidable para todo el país. Vamos. ¡Aguante el Dibu, papá! ¡Aguante el Dibu! ¿Es la copa más importante de la historia? Olvidate, para esta generación la más importante de todo el mundo, de todos los chicos. El futuro de Argentina está en este campeonato mundial que ganamos, muchachos. ¡Vamos, Argentina, carajo! Messi, ahora Messi. ¿Messi sí es el mejor de la historia? El mejor. ¡Siempre fue! ¡Siempre! ¡Messi siempre el mejor de la historia! ¿Más que Maradona? No podés comparar una generación con la otra. No podés comparar. Maradona fue Maradona. Messi ahora Messi, pero Maradona no lo puedes comparar con Messi, no. ¿Cómo vivieron la final? No sé, mucho nervio. Mucho nervio, la resufrimos, todo. La resufrimos, encima que empezamos ganando, empatamos, metimos un gol y nos empataron, fue re... Ay, Dios. Yo creo que fue perfecto, Messi se lo merecía. ¿Es la copa más importante de nuestra historia? Yo diría que sí, puede ser. Pero pueden dar más, igual. Pero yo diría que sí. ¿Messi con este título supera a Maradona? Obvio. Eso es el subjetivo. Obvio. Sí, creo que sí. Creo que sí. Para nosotros los jóvenes sí. Para los grandes no decir nada, para no es mejor porque tenía más cosas. ¿Le queda algo más que demostrar a Leo? Ya demostró todo. Ya demostró todo lo que teníamos que ver y sufrir. Y tenemos a Julián Álvarez para rato. Ahora, ¿qué tiene este seleccionado que no tuvieron los anteriores? Como que todo está más unido. Es como una familia. Un stream de Kun Agüero decía de que cada un jugador tenía un apodo. Y entonces como que esta ya es como una familia más íntima que antes las selecciones no tenían. Para mí el equipo mejoró por Scaloni. Scaloni nadie confiaba en él y nos demostró que el equipo se superó. Demostró mucho cuando se unían y hablaban siempre a estar peleando después, aunque perdimos un partido, pero ese partido contra Arabia es medio como que tan reconfiado igual. Pero cuando se comunicaron más con Scaloni, todo 10 salió. ¿Cómo vivió la final? Mirá, con unos nervios que casi me morí. No podía ser que se nos escapara el partido. Pero bueno, estamos todos contentos, estamos festejando y eso es lo importante. Vamos. Para la Argentina, para todo el equipo y para Messi. ¿Es la copa más importante de nuestra historia? Casi igual con el 86, sí, por ahí un poquitito más. ¿Y la selección es la mejor de toda la historia? Sí, sí. Sí, porque es más un conjunto, no es tanto individualidad, es un conjunto. Ahora, para vos, sacando la final, ¿cuál fue el mejor momento del torneo? Durísimo, yo estuve muy nervioso contra México, creo que era un partido más que fútbol era, pero la tanda de penales contra Holanda fue lo más emocionante, lejos. Pienso algo parecido también, sí, sí. El final también fue... La verdad que si tenía problemas de corazón no era recomendable, pero bueno, salimos. ¿Qué tiene de distinto esta selección con las anteriores? Es que es un equipo con una estrella como Messi. La otra era más individualidades, esto es un equipo. Juegan todo para... en equipo viene a ser. Sí, se nota el buen clima, a diferencia del Mundial anterior, por ejemplo, se nota que se llevan recontra bien y eso, aunque no parezca, suma un montón para el triunfo. ¿Cómo vivió la final? Hermoso, hermoso, pero mucho sufrimiento. Pero la verdad que valía la pena sufrir de esa manera para lograr el objetivo este, que es una locura total. Yo lo vi campeón en el 86. Imagínate, tengo 45 años, así que esto para mí es impresionante. No tiene explicación. Lo que siento, inexplicable. ¿Es la copa más importante de nuestra historia? Para mí es la más importante porque yo quería que Messi sea campeón del mundo. Necesitaba que Messi levante la copa, así que una alegría enorme para todos. Para todos, nos merecemos toda esta alegría. Todo el pueblo argentino, todo Cañones se merece esta alegría. Usted que vio la selección del 86, ¿esta selección es más que la del 86? Creo que es superior, sí, sí. Para mí sí. Yo vi las dos, pero bueno, el 90 también, unos huevos bárbaros, sacrificio, pero esta es impresionante. Esta es la más hermosa de todas. ¿Y qué tiene de distinto esta selección? Tiene a Messi. Tiene a Messi y eso lo hace diferente a todo, porque todo el mundo quería que Messi levante la copa. Todo el mundo quería que Messi ganara porque se lo merecía, siempre se lo mereció. Nadie nunca dio tanto por la selección como Messi. ¿Después de esta final la realidad supera la ficción? Para mí sí. ¿Vos esperabas una final así tan impresionante, de 2-0, bailando, y que se nos pongan 2-2 en un minuto? Ni a Borges ni a Márquez juntos se le ocurre. Amo a Borges, amo a todos esos escritores, los amo a todos. Pero esto es impresionante, nadie hubiese hecho alguna final así. Si se escribía, esto supera todo, supera todo. Como tenía que ser, sufriendo. ¿Es la copa más importante de nuestra historia? Yo creo que sí, porque es más actual a nuestra generación. ¿Es la selección más importante de la historia? Sí, sí. ¿Qué tiene de distinto que no tengan las otras? La humildad y la humildad de los grandes. Ahora, sacando la final, ¿con qué momento te quedas de la Copa del Mundo? Cuando Leo la levanta. ¿Se lo merecía el país? Sí, sí que sí. ¿Cómo vivió la final? Mucho nervio, con toda la fe, pero mucho nervio. No merecíamos sufrir tanto, la verdad que... Era para terminar en los 90 minutos ese partido. ¿Es la copa más importante de nuestra historia? Mirá, yo por edad te puedo decir que sí y no, porque yo vi la del 86. Pero para lo que venimos necesitando como país, la verdad que sí. Ahora, para ustedes, ¿qué tiene de distinto este seleccionado que no tuvo los anteriores? Que todos, para mi entender, todos se dieron cuenta que el protagonista era Messi. Entonces todo se puso el equipo al hombro para acompañar a Messi. Antes había mucho ego, mucha lucha de quién era el 10. Acá todos estaban atrás de Messi. ¿Qué piensas? Estábamos muy emocionados, mucha emoción. Yo la vi campeona en el 86 como él por edad, pero de que mis hijos puedan ver a Argentina campeón, una alegría enorme, la verdad. Sacando la final y a Messi levantando la copa, ¿cuál fue el momento que más le gustó de la Copa del Mundo? Qué buena pregunta. Di María. Haberlo visto también a Di María, porque como que quedó todo del lado, ¿no? Todo Messi, toda la selección, y Di María es un jugador que merecía este reconocimiento, porque la verdad que la sufrió igual que Messi. Goles de Di María. ¿Qué fue la final? Con mucho nerviosismo. Mucho, mucho nerviosismo. El primer tiempo jugó uno de los mejores partidos que yo vi de Argentina. Y después, bueno, dos pelotas y terminamos sufriendo. En el alargue lo mismo. Empezó bien Argentina, igual que contra Holanda. Después, donde le queda una a ellos, nos hacen el gol de vuelta. ¿Piensa que esta Copa es la más importante de nuestra historia? Sí, yo tengo 36 años y es la primera vez que lo veo a Argentina campeón. Por lo menos para mí, sí. ¿Y Messi se consagra como el mejor de la historia? Sí, claro. Sí, no sé la historia. Diego está en el corazón también. Son los dos los mejores. ¿Qué tiene de distinto esta selección que no tuvieron las anteriores? Creo que esta vez se armó un equipo. Y nada, un equipo muy unido, con muchas ganas de ganar. Y un técnico. Esta vez tengo un técnico que supo armar un equipo. Ahora, sacando la final y a Messi levantando la copa, ¿cuál fue el mejor momento del torneo? Creo que el partido contra Croacia fue un partidazo de Argentina. Tuvimos momentos muy buenos contra Holanda también. Cuando nos empataron se recupera el equipo y el alargue de contra Holanda fue un partidazo de Argentina también. Feliz, feliz, feliz, feliz. ¿Y es la copa más importante de nuestra historia? Sí, para mí sí, es la que más viví. Aparte porque la pude vivir junto a mi hijo que tiene 6 años, re emocionante. Nos lloramos todos. ¿Qué tiene de distinto esta selección que no tuvieron las anteriores? Todos los jugadores nuevos que entraron esta vez y Scaloni, que lo amamos. A ver qué tiene. Maestro, ¿usted cómo vivió la final? Que estuvo lindo, yo qué sé, el arquero. Messi, un grande que todo lo bardeaba, todo. ¿Esta selección se consagra como la más importante de la historia? Sí, olvídate. Va a quedar la historia, olvídate. ¿Y Messi, el mejor de la historia? Olvídate, no tiene duda. Y el arquero. A ver acá, ¿cómo vivieron la final? Bien, bien, contento, muy contento con mi nieta, mi señora, bien, por suerte bien. ¿Esta es la copa más importante de la historia? Sí, más vale que sí, hace 36 años que no ganamos. ¿Y la selección es la más importante de la historia, más que la del 78? Más vale que sí, más vale, ¿cómo jugó todos los partidos? ¿Qué tiene de distinto esta selección? No sé, a mí me gustó porque jugaron todo bien, jugaron muy bien, jugaron. ¿Con qué momento te quedás sacando a Messi, levantando la copa y la final? ¿Cuál es el momento que más te gustó del torneo? Cuando ganamos la final ahora. Ese. Cuando ganamos la final. Sí, fue el más contento que eso que te puedo poner. Con mucha alegría, mucho sufrimiento, pero bueno, se dio al final, así que todos a festejar. ¿Es la copa más importante de nuestra historia? No sé, son todas importantes. Para este grupo es la más importante, pero bueno, todo bien. ¿Y la selección, este grupo, es el mejor de la historia? Capaz que sí, son todos van para el frente. Final, para la... Oh, terrible, terrible. Fue la verdad que muy emocionante. Lágrimas, olvídate. Se sufrió mucho, pero bueno, acá está la recompensa. ¿Es la copa más importante de nuestra historia? Y para mí sí, porque vimos perder la del 2014 y bueno, y esta para mí es todo. Aparte lo vimos ganar a Messi, que eso es lo que queríamos todos. ¿Y el grupo, qué tiene de diferente este grupo con los anteriores? No, muy unido, mucha humildad, mucha buena gente. Creo que hay de todo un poco eso, de todo un poco. Y un poquito de Scaloni también ahí, metiendo todo. Sacando la final y a Messi levantando la copa, ¿qué fue lo mejor del torneo? No, todo, fue todo el grupo fue impecable. Del segundo partido en adelante fue impecable. De 10, con altibajo, feliz, en una nos desilusionamos en el empate, pero de 10, siempre ilusionado, sabiendo que íbamos a ganar. ¿Es la copa más importante de nuestra historia? La más importante, sí. Después del 86, mirá todo lo que tuvo que pasar para volver a salir campeón. ¿Y el grupo qué tiene de diferente al resto? A la vez pasada, al mundial pasado, estaban más unidos la gente los apoyaba más y nada, demostraron todo y dejaron todo en la cancha. Sacando la imagen de Messi con la copa y Argentina ganando la final, ¿cuál fue el mejor momento del torneo? El mejor momento del torneo, y para mí cuando nos volvieron a ilusionar con el gol a México. Primero, ¿cómo viviste la final? No, la verdad que, bueno, como siempre, respetando la cámara, con todos los pibes, la verdad que llorando, emocionado, la verdad que fue un partidazo, la verdad que fue emocionante. ¿Es la final más importante de nuestra historia? Sí, obviamente, siempre. Aguanta Argentina, viejo, aguanta Messi, Argentina. ¿Messi se consagra como el mejor? Messi es el mejor del mundo, amigo, de la historia. ¿Qué tiene de distinto esta selección que no tuvo las anteriores? Los huevos que tienen, amigo.